Muy buenas noches, es domingo, son las 9 de la noche y estás escuchando Colmenas Tapizadas. Si estás en Zaragoza, estás escuchando el 101.8 de tu dial. Pero bueno, también nos puedes escuchar en las repeticiones de Radio Sharta, Radio Almaina, Radio Contrabanda y Radio Agorasol. En el episodio de este domingo viajamos a la sucia Birmingham de principios del siglo XX y lo hacemos por orden de los Peaky Blinders. ¡Por orden de los Peaky Blinders! ¡Por orden de los Peaky Blinders! No, no es cierto. No obedecemos a Tom ni a ninguno de sus hermanos, ni siquiera a Polly Gray, que es la única que pudiera tener algo de capacidad para manejar a su antojo nuestros movimientos. Viajamos porque nos fascinó desde el primer momento la estética de los Peaky Blinders, porque nos generó contradicciones nuestra fascinación por la delincuencia en pleno momento de revueltas obreras, pero comprendimos que en la pocilga en la que se convirtió cualquier ciudad tras la Segunda Revolución Industrial y tras terminar la Primera Guerra Mundial, con ese esclavismo y el robo provocado por el capitalismo global incipiente, la delincuencia organizada también suponía un acto de rebeldía legítimo. Pero realmente viajamos a Small Heat, por decisión propia. Y lo hacemos para meternos de lleno en uno de los aspectos esenciales del triunfo de la serie de los Peaky Blinders, el uso brutal, anacrónico e indiscriminado de la música. Y comenzamos nuestro viaje musical escuchando Red Right Hand, en la versión de Arctic Monkeys. Peaky Blinders está otra vez en boca de las amantes de la serie, y es que en este invierno veremos publicada la sexta temporada. También hemos conocido este mes que el creador de la serie que narra las hazañas de la familia Selby, Steve Knight, prepara ya una serie de televisión con el telón de fondo de la escena musical Two-Tone, lo que sin duda es una noticia maravillosa para esta colmena tapizada. Pero volvamos al asunto que nos ocupa. Las músicas que rodean los momentos más importantes de la serie Peaky Blinders, sobre las que el propio Stephen Knight aseguró que resultaba difícil imaginar la mayoría de los momentos cruciales sin la banda sonora. Es sin duda esa simbiosis imaginada por Knight la que consigue que cada canción, por anacrónica que parezca, funcione de forma casi perfecta en la escena. Hablar de la banda sonora de Peaky Blinders es hablar de Nick Cave, que adopta un papel protagonista sobre todo en las primeras temporadas. de los temas de Cave que han recorrido las calles de ese Birmingham de los años 20, nos quedamos con este People Ain't No Good, de uno de nuestros álbumes favoritos del australiano, el Boatman's Call. Todavía sobre este sobrecogedor People Ain't No Good de Nick Cave, introducimos a otro de los músicos fetiches de esta serie, Jake White, que aparece tanto en su versión más acelerada con The White Stripes como en la versión más pantanosa con The Raconteurs. Porque sentimos estas guitarras igual de afiladas que las cuchillas ocultas en las gorras de los Elvy y sus secuaces, elegimos este I Think I Smell a Rat, que suena en esa primera temporada mítica mientras el inspector Campbell ojea el registro de los presuntos ladrones, el sindicalista Freddie Thorne y Thomas Elby. Oh, I think I smell a rat. Oh, I think I smell a rat. Oh, you little kids seem to think you know just where it's at. De un príncipe. Te apuesto a que serás el rey. Tú no apuestas. No, pero estos días me dedico a especular. ¿Acerca de qué? Uno de mis camaradas tiene una hermana que trabaja en la oficina de telégrafos de la fábrica de la BSA. Dice que la semana pasada ha habido varios mensajes de Londres a los mandamases. De Winston Churchill en persona. Algo sobre un robo. Un robo de relevancia nacional, decía. Vio una lista de nombres que había junto al telégrafo. Y en esa lista estaban tu nombre y mi nombre juntos. ¿Qué lista tendría juntos el nombre de un comunista y el de un corredor de apuestas? Tal vez una lista de hombres que dan falsas esperanzas a los pobres. La única diferencia entre tú y yo, Freddy, es que a veces mis caballos tienen la suerte de ganar. Hay otra artista que quedará también asociada a esta banda sonora por sus varias participaciones. No es otra que PJ Harvey. Podríamos haber elegido la todopoderosa y archiconocida Down by the Water, pero nos quedamos con esta desgarradora Naked Cousin. Volviendo a la trama, el caso es que la familia Selby nos genera sentimientos entre el apego y el estremecimiento. Los sentimos como nuestros por salir de lo más bajo de la sociedad, gitanos nómadas con ascendencia irlandesa en el corazón del Reino Unido. Tienen todas las papeletas para ser pájaros sin alas de la sociedad. Sin embargo, deciden volar y lo hacen arrebatando al Estado el monopolio de la violencia. Thank you. banda sonora es capaz de combinar la música de estos artistas consagrados que ya hemos escuchado, como Nick Cave, Jack White o DJ Harvey, con otros que podríamos denominar emergentes, pero que en el caso que nos ocupa se han abierto un hueco en la escena musical mundial. De la ciénaga pantanosa del blues rock o de las guitarras tratadas con Dios sabe qué efectos que nos generan mayor inestabilidad, pasamos a la sencillez de Laura Marling y este What He Wrote. Y es que nuestros protagonistas, a veces, se muestran tan duros como sensibles. Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me. Her skin is white, and I'm light as the sun, so holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave the way I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too, and spoken for, do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too and spoken for, do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I miss his smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well. Quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Mm-hmm. Otro al que descubrimos en esta banda sonora fue a Dan Auerbach, solista, aunque ya le conocíamos como vocalista de The Black Keys, en su faceta en solitario se acerca en mayor medida al sonido que envuelve la banda sonora de la serie. En esta I Want Some More nos sumerge en el lodo con un ritmo tribal y unos guiños sincopados de teclado, abandonando las melodías pop para adentrarnos en terrenos mucho más oscuros. Este fue un ultimátum. Como haces con todo el mundo. Esto es lo que hay, tú verás. Y fíjate cómo es la vida. Los vecinos del barrio quieren que hoy salgas victorioso. Será porque, aunque sois malos, pues sois nuestros malos. Y el pasado no me inquieta. Y el futuro me inquieta menos aún. ¿Y qué te inquieta, Tommy? Este minuto. El minuto del soldado. En una batalla no hay nada más. Un minuto en el que llega todo a la vez. Todo lo anterior no existe. Y todo lo que sigue, tampoco. Nada se puede comparar a ese minuto. lista de temazos alrededor de las 5 temporadas de Peaky Blinders es enorme, y quienes hemos tenido que morir al palo de verla en la versión Netflix, podemos lamentar que no hemos escuchado ni la mitad de la música que originalmente se pudo ver en la edición para la BBC. El gigante del entretenimiento norteamericano solo quiso pagar por los derechos de esa tercera parte de las canciones. Esta es una de las canciones que en la versión Netflix nos hemos perdido. Son los Black Rebel Motorcycle Club y el tema Beat Devil's Tattoo. Que descubrimos a través de la serie se encuentra también estos británicos Jack y este brutal A La Salvation. The vipers never ever did invite us. Salvation, I came to save your bacon. I took in what you said. I keep away from the body. The vipers never ever did invite us. También entre esas novedades está este que suena ya de fondo, Come On Over, de Royal Blood, que suena exactamente en el momento álgido del último episodio de la segunda temporada, ese en el que los Peaky Blinders conseguirán su licencia como corredores de apuestas, el mismo que supone el final del Inspector Campbell, que suena así. I ran away. no, Ollie, no, baja eso. Él lo entiende, lo entiende. Ya es mayorcito, sabe manejarse. Escucha, oye, esto no es una puta negociación. No hay más que explicar. Tú solo tienes que firmar el puto contrato. Aquí abajo. Firmar ahí. Con tu pluma. Entiendo. Bien. Pues firma. Tengo un socio esperándome en la entrada. Parece un monaguillo, ¿sabes? Pero en realidad es un anarquista de Kentish Town. Tommy, voy a meterte un puto balazo. ¿Estamos? En fin, Alfie, al entrar a verte, me he parado a atarme el cordón. ¿No es verdad, Oli? Me he atado el cordón. Y al agacharme, he dejado una granada en uno de tus barriles. Una Mark 15 con un cable detonante. Mi amigo que está fuera es como esos anarquistas que volaron Wall Street, ¿sabes? Es un profesional. Y él maneja el cable. Si no salgo por la puerta, cuando den las 7, va a detonar la granada y tu ron, que es muy inflamable, nos hará volar a todos por los aires. Y yo no pierdo nada. Porque ya estaré muerto. Llegamos al final de este programa en el que hemos repasado algunas de las canciones usadas para ambientar la saga Peaky Blinders y no podemos dejar pasar la oportunidad de escuchar a Joy Division sonando mientras el cortejo fúnebre por Peter, el niño muerto en el atentado que también se llevará la vida de Ben, recorre las calles ante la mirada ausente de Thomas Shelby, que camina en sentido contrario. Sin duda, otra lección musical tan acertada como inesperada. Atmosphere. See the danger, always danger, endless talking, life rebuilding, don't walk away. We'll be right back. terminamos nuestro repaso por nuestro pequeño repaso por esta banda sonora con otro clásico que aparece en la quinta temporada. Estos son Black Sabbath y la canción War Pigs. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. ¿Combatido en Francia? ¿Entonces me dais un cigarrillo? En Somme, Bloodgoods. En Somme, Bulls. Fumé. Qué poco me ha faltado. Qué poco, joder. Oh, y hay una mujer. Y la amo. Qué cerca he estado. ¡La hostia! ¡He estado a punto de tenerlo todo! A tomar por culo. Vamos, amigos. Camarada, tenemos órdenes. Ya sabe cómo va esto. Sé cómo es. Despedimos aquí este primer episodio de la segunda temporada de Colmenas Tapizadas. Lo hacemos acercándonos al colapso económico y social de este poscapitalismo pandémico en el que estamos inmersas. Con la resaca del puto Black Friday, celebramos la caída de uno de los servidores de Amazon que sustentan este mundo virtual en el que vivimos cada vez más tiempo. Lo celebramos porque estamos realmente convencidas de que en un planeta que se agota, los fallos del sistema no hacen sino darnos la razón. El capitalismo no funciona. Y no solo eso, estamos deseosas de ver su completa destrucción. Así que tejer redes de solidaridad, las necesitaremos para evitar el impacto. Porque lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Y ya sabéis, no olvidéis incumplir al menos una ley al día. Hasta la semana que viene. fidgets through. The thoughts will soon revert to you. I'm about as bashful as a tribal dance. The first and final chance, and cause the audience a frighteners and fiends, divided up into two teams. When the acrobat fell off the beam, she broke everyone's heart. I'm pinned down by the dark. A-N-I-M-A-L makes my head pirouette. More than I would be willing to confess. D-A-N-G-R-O-U-S. D-A-N-G-R-O-U-S. The most unsuitable pet. It's been long enough now, so let's make a mess. Cut your hair.